Santiago. Santiago. A vos, Santiago, que desde que te conocí, lamentablemente a través de los medios... Querido Santiago, hasta que no se haga justicia no vamos a parar. Abrazarte fuerte, estés donde estés. Un crimen que fue contra tu cuerpo y contra todos los cuerpos de quienes luchamos por ser libres y entendemos la libertad como una construcción colectiva. Quiero decirte que tu entrega, tus sueños y tu lucha por defender a los más débiles y marginados están en los valores más altos de la escala humana. Mientras las balas y los palos siguen intentando adoctrinar, los Santiagos nos enseñan que la libertad se gana, que ser libres es una elección. No descansaremos mientras tu muerte quede impune. Y decirte que vamos a reclamar justicia, que vamos a exigirla, a gritar hasta que nos escuchen y que vamos a levantar tu nombre como bandera. Tu luz sigue viva entre nosotros hasta la victoria. Santiago presente, ahora y siempre.